Cuando suena de fondo Shabda de Mike Oldfield, sabemos que nos toca una entrevista y la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no hablábamos de las novedades del IMAE en nuestro espacio. Y es que el próximo día 25 viene a nuestro teatro, viene al Gran Teatro, ¿me corriges, Carlos? Al Góngora. La obra Por encima de todas las cosas, y tenemos una entrevista pues con su director, autor y uno de los actores del elenco, Carlos Castro. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa. Encantado de escucharte este ratito y de hablar contigo. Qué bueno. La primera pregunta es obligada. ¿Amaral nos ha dicho algo por el título? No hemos hablado con ellos, pero yo creo que estarían contentos con el homenaje. ¿Sí, no? Sí. Cuéntanos, ¿de qué va la obra? Mira, por encima de todas las cosas, te cuento porque yo soy malísimo haciendo resúmenes, ¿vale? Entonces, para evitar spoilers, y como ayer iba a la rueda de prensa en el IMAE, donde probablemente me imaginaba que la intervención mía sería en plan de, pues mira, soy este autor y esta es mi obra y va de esto. Digo, voy a prepararme un resumen breve para no contar aquí todo. Y ayer la definí como, es que una obra en clave de comedia que puede venir a ser una carta de amor a los sueños y a los soñadores y a la importancia de la amistad bien entendida, como red de seguridad, como equipo, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay una frase que no se dice en la obra, pero que es un poco el leitmotiv que te puede quedar al ver cómo se desarrollan las acciones entre los personajes que suceden y que al final, pues también por eso la quise incluir en el cartel, porque quien la lea, la leyó y a buen entendedor pocas palabras bastan. Si vas solo llegarás más lejos y si vas acompañado, no, perdón, si vas solo llegarás más rápido y si vas acompañado llegarás más lejos. Es que estoy últimamente con los nervios a flor de piel, ya no sé ni lo que digo. Es que la verdad es que, hombre, actuar en el Góngora es, vais a la sala principal, no vais a Góngora, no a Polifemo, vais a... Exactamente. Es una plaza bastante curiosa de defender. Tal y como lo estás contando, suena como una especie de precuela de los amigos de Peter, ¿no? O sea, este grupo de amigos que entiendo que no se llevarán bien siempre, que tendrán también sus conflictos y los resolverán durante el desarrollo de la obra, ¿no? Claro, planteamos una situación en la que hay seis personajes. No son seis personajes en busca de un autor como aquella obra, ¿no? Son seis personajes que rondan todos la treintena y tal, y tienen, pues todos tienen unos sueños, unos anhelos, unos objetivos en la vida, y a la vez van lidiando con el día a día de los 30, 30 y pocos de la actualidad, de cómo es la situación en la que estamos. Entonces, pregunta un poco así más morbosilla, ¿hay elementos autobiográficos en tu obra? No tal cual, no extraídos de mi vida tal cual, esto me ha pasado así, pero sí situaciones, sí pensamientos, sí conversaciones transcritas, dramatizadas. Evidentemente mi vida no es tan interesante como para una obra como tal, ¿no? Pero sí, evidentemente yo soy actor básicamente, pero llego a escribir un poco porque de repente surge y digo, voy a probar. A mí, de hecho, me da muchísimo respeto decir, no, yo soy dramaturgo. Bueno, yo digo que soy un actor que escribe. Y luego ya, porque yo tengo mucho respeto a cada uno en lo suyo, y no me quiero entrometer de más, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, eso, yo cuando escribo, acabo escribiendo un poco de lo que conozco bien por mí o por mi entorno, o por lo que vive gente de mi generación o de la anterior o de un próximo. O sea, más o menos son cosas que me son familiares, que es donde yo creo que puedo escarbar un poco más y contar cosas. Claro. Por viendo un poco el dossier que compartís de la obra, este montaje está actualizado, pero entiendo que ha habido como fases previas de la obra que has presentado en otros certámenes o espacios. Sí. O sea, entonces, digamos que has hecho como evolucionar la obra conforme, por ejemplo, ha pasado la pandemia o similar para adaptarla, ¿o cómo? Mira, justamente vamos a... La función es el 25 de febrero, como bien has comentado antes, en el Góngora, y la última vez que nos pusimos encima de un escenario fue el 27 de febrero de 2020, dos semanitas antes de que el mundo se fuera a la mierda. Madre hace dos mía. Años. Entonces, el siguiente paso, porque esto surge en la etapa en la que yo viví en Madrid unos años y esta obra surgió en esa etapa, la monté en esa etapa y la estrené en algunos sitios por allí, por Madrid. Esto tenía un reparto que ahora pues ha tenido que cambiar, no 100%, muchos de los actores originales repiten en esta nueva etapa, algunos otros no han podido. Desde aquí es verdad que sí que todo mi cariño tanto a los compañeros que están ahora como a los que estuvieron, porque aunque por algún momento no hayan podido seguir participando, para mí siguen siendo parte del proyecto, porque siempre va a ser así. O sea, yo ahí, aparte de mi admiración como su trabajo que hicieron como actores, hay como un cariñito especial, son mis hijos, o sea, yo los quiero como si fueran mis hijos. Entonces, eso, parte del reparto es nuevo. De hecho, al tener que hacer una modificación en el reparto, decidí que uno de los personajes que era interpretado por un chico y era un personaje masculino, lo he transformado en un personaje femenino. Sigue teniendo la misma historia, cuenta las mismas cosas, pero con otra voz, que tenía Ajá. también ganas de darle ese cambio, ¿no? Porque desde primera hora vi que ese personaje en concreto podía funcionar tanto de una forma como de la otra, pero el planteamiento a lo mejor no era el mismo. Luego voy a probar, ya que tengo que hacer cambios y tal. Y evidentemente veníamos de un circuito en Madrid de salitas pequeñas y demás, y ahora nos vamos a poner en un escenario que impone, que es grande. Entonces hay una adaptación al espacio para intentar que no se nos vea muy chiquitito, porque venimos de eso, de salitas de pequeño formato, ahora de repente a un teatro, un señor teatro como el Góngora, ¿no? Claro. Te quería preguntar, porque además en vuestro dossier destacas como actor, como guionista, como director y como productor. Esos cuatro Juan Carlos, ¿cómo se llevan entre sí? Hay veces que te peleas contigo mismo por esto es demasiado caro, esto no está bien puesto. Yo a cualquier persona que de la profesión que me pregunte, si alguna vez alguien me pregunta, oye, voy a actuar y dirigir, le diré, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y encima no hayas escrito el texto, y encima no seas la persona que lo idea todo. Para mí es complicado, pero a la vez luego es satisfactorio, ¿no? Porque evidentemente no lo haría si fuera un sufrimiento constante, pero claro. se sufre porque muchas veces yo estoy ensayando con los compañeros en rol de director, dando indicaciones, y a la vez llega la escena en la que me toca a mí entrar, y es una obra, esta obra por ejemplo es bastante coral. De hecho, los seis actores estamos, te diría que casi el 80-85% del tiempo en escena. Wow. Entonces, si no estás hablando, estás en escena, y estar en escena si no estás hablando significa seguir estando vivo dentro del personaje. Pero claro, yo estoy en escena y en los momentos que no hablo estoy una parte de mi cerebro personaje, una parte de mi cerebro director, están todos dentro de la luz, están todos en su sitio, está todo saliendo bien, se oye, se entiende, el público cómo reacciona, no lo puedo evitar, es una cosa que... Y mira que cada vez que hemos hecho alguna función de esta obra en concreto he dicho, vaya, voy a disfrutarla como actor, y al final es inevitable que estés a más cosas. Pero bueno, también yo como director soy muy poco nazi, entre todas las comillas del mundo, si me permiten la comparativa. Sea. Exacto, porque impongo y mando. Yo tengo una idea, sé muy claramente cómo quiero que sean los personajes, sé muy claramente lo que vamos a contar, lo he escrito yo, ha salido de mi imaginación, por así decirlo. Pero estoy absolutamente abierto a que tú como actor te plantas delante de mí y me digas, pues yo he visto esto, digo, pues probémoslo, te funciona, nos lo quedamos. No tengo, por así decirlo, ese punto de ataque, siento como que ataquen a mi ego porque no sea solo mi idea, no, qué va, es que estoy abierto, o sea, es que yo puedo tener ideas que pueden funcionar, pero es que tú puedes tenerlas también, pues sumémoslas, claro que sí. Entonces, en ese sentido, esa parte de la dirección sí la disfruto mucho, el tú a tú con los compañeros. Qué bueno. ¿No? Que, venga, ¿tú qué has visto? Ah, pues he visto esto, pues esto está en consonancia con lo que habíamos propuesto, pues vamos por aquí. Y como actor eso también lo disfruto mucho. Ahora, si me preguntas por cómo conviven el director, el actor, el escritor y tal, a veces se pelean, y se pelean aquí dentro, entonces yo tengo que apagar, y decir, se pelean dentro de la cabeza y tengo que apagar el botoncito de off y decir, dejarme en paz los cuatro, quiero volver a ser persona que no ha escrito, ni ha producido, ni actúa, ni dirige. Dejarme. Claro. Y además te quería preguntar, porque la propuesta que vais a plantear, corrígeme si me equivoco de nuevo, es una obra de teatro clásica, ¿no? O sea, la que tenéis un desarrollo normalizado, lo digo por estas nuevas tendencias de los microteatros o del teatro juego de rol con el público y demás. ¿Cómo tú crees que el teatro va a evolucionar tanto en esa vía y que digamos que formas más clásicas se van a perder, convivirá todo? Pues mira, a mí me parecería maravilloso que conviviera, porque la variedad al final está al gusto, y yo como espectador he estado en obras más vanguardistas en ese sentido que comentas, ¿no? De involucrar al público en el desarrollo de la obra con, a partir de ahora, si eliges la tarjeta roja pasará esto, si eliges la tarjeta... Eso también es muy guay como espectador, ¿no? A mí me gustaría que conviviera todo, porque creo que las formas, por así decirlo, más clásicas de presentarte unos personajes con una historia cerrada en la que el público... solamente tiene que vivirlo y disfrutarlo, por así decirlo, me refiero solo en el sentido de que no tiene que tener un papel definitorio, ¿no? Es maravilloso, pero también yo soy muy, muy abierto en ese sentido. A mí me gustaría que convivieran y quiero que se desarrollen esa nueva forma, porque eso quiere decir que el teatro está vivo y que los que vivimos por y para él y de él y todo, vamos a tener muchas nuevas vías en las que investigar y vamos a estar vivos todo el rato y no nos vamos a anquilosar en esto se hace así y punto. Claro. No, nos va a despertar, nos va a dar nuevas oportunidades. O sea que por mí ojalá que convivan, me parecería maravilloso. Porque además es que vamos a hablar ahora con el Juan Carlos, el guionista, porque es verdad que este espectáculo vuestro lo presentáis el 25, pero es que tú ya vienes del año pasado, te son uno de los guionistas de uno de los eventos, pues hombre, de un grupo cultural muy importante de la ciudad, como son los Capachos, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia del guión de esta obra o de esta ceremonia, ¿no? Casi, o ceremonia teatralizada. Sí, pues mira, pues justamente como bien dices, fue un poco ceremonia, pues era el aniversario, el décimo aniversario de ellos como grupo, que coincidía con que habría sido el año anterior, si no me equivoco, por fechas, pero claro, la pandemia, tú sabes, fue más complicado celebrar en ese momento y se aplazó. Y cuando me propusieron, yo llevaba ya muchos años trabajando con ellos como actor en el espectáculo previo que tenían, que era un concierto teatralizado. Ellos sí, la vuelta al mundo era algo así, era el espectáculo. Gira al mundo. Ellos hacen unas versiones maravillosas de clásicos y de canciones más contemporáneas a nivel concierto, y se aventuran desde el principio de su trayectoria a meterle también teatro y le dan una a medio camino entre una obra teatralizada, un musical, si me permites un poco. No llega a ser un musical porque no, por ejemplo, los actores no cantamos en ese caso, ¿no? Somos los que contamos la historia que luego ellos van a cantar e ilustrar con las canciones. Y yo con ellos, vamos, tengo un feeling estupendo, maravilloso. Son gente maravillosa, aparte de muy bueno en lo suyo, son un grupo estupendo. Entonces, cuando me piden que aparte, en este espectáculo de décimo aniversario, quieren que yo vuelva a ser uno de los actores y quieren que yo le guionice, pues para mí fue muy bonito. Lo hice con todo el cariño del mundo que les tengo, y lo más bonito para mí, aparte de que el público se lo pasó pipa y disfrutó muchísimo y se emocionó repasando su historia, para mí la reacción más bonita fue la de ellos. Cuando escucharon la primera vez el texto y vieron cómo los tres actores, en ese caso que éramos Belén Benítez, mi señor padre Juan Carlos Villanueva y yo, y a través de nuestras voces escucharon su historia y se emocionaron, y todos vinieron a darme una enhorabuena que... Ya te digo, la del público es maravillosa, y sin el público los actores, directores, actrices, pues casi que no tenemos mucha razón de ser, pero que ellos mismos me dieran esa reacción, pues a mí me llenó el corazoncito de un cariño tremendo. Entonces para mí eso ya sí que era el plus máximo. Pues antes de concluir, Juan Carlos, proyectos que tengamos a la vista, ¿vais a girar la obra por más sitios para que la gente pueda ir a verlo? Cuéntanos. Pues mira, el siguiente paso después de que paráramos, cuando te dije antes de la pandemia en 2020, era esto, venir a Córdoba. Ya no solamente venir a venimos a Córdoba, yo ya resido de nuevo aquí, vuelvo a ser cordobés no solo de corazón, sino de residencia también. Entonces, yo quiero que esto sea un arranque a seguir, a que esta historia la vea y la escuche más gente. Entonces, el foco está puesto ahora mismo ahí. Y desde aquí, una cosa que sí, antes de que terminemos, no me gustaría quedarme sin decirlo, porque es verdad que nosotros vamos el día 25, pero esto es dentro de un ciclo que ha creado el IMAE de nuevos autores cordobeses, y hay un grupo de compañeros que van el día 24 y otros que van el 26. Y hay entradas individuales y hay un bono de entradas para venir a los tres, o sea que el público tiene que venir al teatro, porque por supuesto que sí, los esperamos en la butaca, porque lo que hacemos es para ellos, así claro. Quería dejar muy claro eso, que somos nosotros el 25, pero que también hay una compañía, todos cordobeses, tanto el 24 como el 26. Así bueno. Por no dejarlo de decir, ¿redes sociales de la obra o del proyecto que la gente os pueda seguir? Pues mira, en Instagram estamos en @ por encima de todas las cosas, todo junto, seguido, sin espacios ni alteraciones entre medias, y en Facebook también como por encima de todas las cosas. Pues nada, Carlos Castro, director, autor, actor y productor de Por Encima de Todas las Cosas. Muchísimas gracias y la noche paradigmática a vuestra casa para lo que queráis. A ti, muchas gracias, Rafa.